12:37, ya estamos navegando Sándwich en su inmensidad casi plena, porque está la rana que nos ha traído un nuevo festival que quien está en La Plata por ahí nos puede contar después cómo fue, ¿no? ¿Cómo va, rana? Me va bien, bien. Me encantan los alcauciles, así que básicamente iría a La Plata, que es un lugar que no me gusta. Uh-huh. Por eso, perdón, Juli, pero la verdad que no me gusta La Plata. ¿Qué no te gusta La Plata? Me confunden mucho los números porque soy disléxica. Entonces vos me decís, está en 47 y 205. No entiendo, ya me pongo a llorar directamente. Problema totalmente personal, ¿no? O sea, decirle a Plata, si llueve, cagué. Es lo peor de lo peor para usted. Sí, sí, sí, sí. Un día terrible sería eso. Alcauciles plantenses. Todas las empresas enemigas nuestras del mundo están promocionando. Pero es como el pueblo del alcaucil, ¿no? Ahí parece de las alcachofas. Sí, sí. Y se hace una fiesta de la alcachofa y podés ir y comerte unas alcachofas. Y sí, claro, sin plantar alcachofa. Seguido, claro. No, es increíble cómo se ha metido Bayer, porque es uno de los sponsors Bayer. ¿Qué corno tiene que ver Bayer con las alcachofas? Bueno, todo. Sí, claro. Sí. Quizás le habrán ido a pedir plata para bancar el festival. Que por set. Y esta gente... Por supuesto que le debe resultar un vuelto la guita que ponen ahí, ¿no? Es lamentablemente. Verdad. Lamentablemente, todo. Pero salieron las flores. Hay flores por todos lados y por eso está la fiesta de la alcachofa, que es como una flor. Es también, una, ¿no? Flor, exactamente. Es una flor, es un cardo. Esa es la flor de un cardo particular, que es el alcaucil. Si vos ves la foto que estamos viendo en este momento, que tiene la planta entera con hojas y todo. Es como un pompón carnoso. Claro, pues obviamente que el alcaucil que comprás todavía no terminó de florecer. Es como si florece, ya se te pasó. Pollo. Claro, ahí veías una flor que tiene como unos pelitos rosa. Ahí ya, yo nunca lo probé en ese punto, pero no, digamos, no es el momento en el que se come, porque cuanto más va abriéndose, menos tierno resulta. Habría que ir a la fiesta del alcaucil. Mirá, todo el del escabio también, promociona todo. Bueno, hay una... perdón, se ve que hay un récord también porque hay una tarta de alcachofa gigante, bastante grande, ¿no? No sé, sí, andás a ver si es una tarta. Yo digo tarta porque soy un salado. ¿Qué será eso? Capaz es una paella vegana. Pongamos que es una paella vegana. Bueno, todo esto en La Plata este fin de semana, ¿eh? Si va algún amigo, después que nos cuente y nosotros podemos decir a ver si Bayer es bueno o si sigue siendo veneno. Yo insisto, no se dejen engañar por la B larga. Encachufar. ¿Qué has traído para hoy? ¿Querés contar tu fin de semana? ¿Querés que vayamos directamente a la recomendación? Yo paré hoy por una dietética y me compré unas almohadas. Me parece muy bien, me parece excelente. Me sacudieron, 44 pesos. ¿Pero sabe cuánto cuesta un paquete de cigarrillos? No, qué comparación interesante. Y es lo que consumo. Claro, no, yo sé. 47 pesos. Ah, bueno, viste, ahí tenés. Está bueno comparar, porque... a veces... ¿Sabe cuánto gana el hijo de Mirta, de Mirta Legrand? El nieto de Mirta Legrand por ser asesor de las Fuerzas Armadas. Lo leí y lo olvidé, pero contame. 1.5 millones de dólares, de pesos. Bueno, ahí está el lugar que cada cual elige ocupar, ¿no? Y los motivos por los cuales elige los lugares que ocupa. Yo te cuento, y siguiendo con esto de las comparaciones... Yo no gano 1.5 millones, creo, en toda mi vida, con todo lo que he cobrado y en una época tuve buenos sueldos, no sumo 1.5 millones de dólares, ¿no? Y tengo unos cuantos años. Así que, y además de todo, la gente me dice, pero ser vegana es carísimo. Así que hoy traje una receta que, además de estar buenísima y es original porque la inventé yo y todo, está buenísima para dejar de gastar guita en boludeces, ¿no? Mejor sería que no haya tarifazos y que tengamos más, pero como eso no es cierto, podemos autogestionar determinados alimentos, podrían ser todos, pero evidentemente es muy complejo, para que nos salga más barato. Y no, otra vez, para demoler esos argumentos como por ejemplo que el veganismo es caro. En este caso, traje una mermelada, porque hice una mermelada el fin de semana. Vengo con esa, ¿viste? Y es momento de mermelada, ella arranca la mermelada, ¿no? La tostada con el solcito. A mí, yo me... ¿Qué cosa con el solcito? Sí, en realidad, las épocas donde se suelen hacer mermelada, más que nada, es cuando hay mucha fruta de algo, digamos, de estación. Ahora hay mucha naranja, me dijeron, y que está barata, que hay que aprovechar. Claro, hay mucha naranja, hay peras también, peras hay de varias estaciones, digamos, de invierno y de verano. En este caso es de pera y limón la mermelada que voy a enseñar a hacer, pero obviamente que pueden cambiar. De hecho, la mermelada de naranja, le voy a contar un secreto. ¿Por eso usted no gana 1.5 millones de mangos? Si anda contando los secretos así abiertamente. Y, pero soy comunista, ¿qué le voy a hacer? Un día decía que era comunista, otro anarquista, no importa. Es así. Tarta de mermelada. Mermelada de limón y pera. Sí, pero el secreto de la naranja. No, el secreto de la mermelada de naranja es que como la naranja es muy líquida, se le agrega otra fruta para darle cuerpo. En general se suele usar manzana porque tiene un sabor bastante neutro. Y entonces lo que hace es sostener la mermelada de naranja. No quiere decir que todo el mundo la haga así, pero es una forma fácil de hacerla. Entonces, la misma exacta receta que yo voy a dar ahora para hacer con pera y limón, la podés hacer con manzana y naranja, o con pera y naranja, que es una combinación rara, no la probé, pero podría funcionar. Y yo le puse mermelada rápida, por ahí lo ven por ahí, porque en realidad algo también que está bueno saber es que cuando pensás en hacer mermelada, todo el mundo, o dulce, digamos, todo el mundo piensa en grandes cantidades, un montón de tiempo, un montón de laburo, quedarse ahí revolviendo, quemarse el brazo, ¿no? O sea, alguna vez hicieron. Pero en realidad, lo que determina todo eso es la cantidad que haces. Y como rinde realmente un montón, lo que la recomendación de ahora, aparte de, bueno, esta combinación de dos frutas, es... ¡Ay! Se me fue de la cara. Bueno, la recomendación de ahora es hacer pequeña cantidad. Porque haciendo una cantidad pequeña se hace muy rápido. Y además es algo que lo podés hacer, no sé, una vez por semana podés hacer una mermelada en menos de media hora, digamos. Y en vez de hacer una vez un montón, pudrirte y decir no hago más por 5 o 6 meses. Entonces, en este caso... con dos peras, ¿vieron esas peras grandotas que están ahora en temporada, que son como culonas? Con 1/4 taza de azúcar integral o azúcar mascabo. También en este caso elegí las peras porque como el azúcar mascabo colorea, está bueno poner una fruta que no quede fea, digamos. Si yo pongo frutillas, que va a quedar rico. Pero tiñe todo, claro. Aparte, es muy fuerte. Queda un color raro si lo hago con frutillas. Pero con pera, la foto es real de esta mermelada, queda muy bien. Faltan las cascaritas de limón porque yo ya las había sacado para la foto, pero bueno. Entonces, 2 peras. Se pelan y se saca el centro y el cabito, digamos, todas las partes que no querés que estén adentro de la mermelada. Se ponen en una olla. Ojo, porque cuanto más superficie, siempre hago lo del limón, cuanta más superficie tenga la olla, más rápido se va a hacer. Si yo lo hago en una olla chiquitita o en un jarrito, voy a tener que revolver mucho más tiempo que si lo hago en una olla más grande, digamos, ¿no? Como al contrario de lo que pensaría mi lógica. ¿Por qué tu lógica pensaría otra cosa? Sí, porque concentra todo en un tubito chiquito, caliente y se hace más rápido. Bueno, no pasa eso. Pasa que cuando vos calentás algo en una superficie metálica, cuanta más superficie hay, más calor le llega. Claro. Si no, vos lo que tenés es mucha agua, particularmente las frutas y las peras tienen mucha agua, entonces todo el tiempo resta temperatura. El agua en vez de, al contrario de lo que hace el metal, digamos. Estoy haciendo una explicación que no tiene... Yo me lo imaginé todo. Claro, bueno, está bien. No es exacto lo que dije, es una simplificación bastante atroz, pero más o menos como para que se den una idea. Entonces, todo van las peras. No importa cuánto fuego le pongamos, sino como ahí a mínimo. Le pones fuego fuerte igual, todavía no llegué a eso, pero al tener más superficie se calienta más rápido. Está bien. Digamos, llega... siempre digo lo mismo, imagínate cuánto tarda el calor en llegar al centro de lo que vos estás haciendo. Si el centro está más cerca, llega más rápido, se cocina más rápido, se puede poner el fuego más fuerte. Esa regla sigue funcionando, aunque estemos cocinando algo que es semilíquido al principio. Entonces, pones las peras le agregás azúcar mascabo, jugo de medio limón y piel también del limón, o sea, la cáscara. Lo que yo hago es sacar con el pelapapas, y si no con una cuchilla, y le saco la parte blanca. Y después esas cascaritas también quedan como medio caramelizadas y se pueden usar para otra cosa, están buenísimas. O se dejan adentro de la mermelada y te la comes cuando toca. Entonces, se pone todo esto y se puede procesar antes de poner la cáscara de limón, por supuesto, para que quede entera. O se pone con un pizapuré, si querés que tenga más consistencia, lo pisás con un pizapuré. Vieron que la pera cuando está madura es blanda. Entonces tranquilamente se puede pisar y quedan más pedacitos. Si ya la cortaste la parte de adentro y le sacaste la cascarita. Claro, totalmente, se pisa bien. Una vez que está todo esto mezclado, se lleva al fuego. Siempre el fuego fuerte, como les decía. Pónganse una manga larga o uno de esos guantes de cocina para poder revolver sin quemarse. Y si no, digamos, si te la bancás no pasa nada, pero les aviso que va a saltar y está caliente. No, lo que no dije es dije la cantidad de azúcar mascabo. Hay un detalle. Esto no es una cantidad que sea habitual para una mermelada. Esto es una mermelada rápida. ¿Qué quiere decir? Que se va a hacer rápido y que la vamos a comer en poco tiempo. Entonces nos ahorramos esterilizar los frascos, que es un tema, digamos, es una cosa que da fiaca, y también nos ahorramos ponerle un montón de azúcar. Vamos a sentir más el sabor de la fruta y no pura azúcar. Entonces, esto es importante. No piensen que la van a poder guardar meses en la heladera, porque en realidad tiene menos cantidad de azúcar de lo que llevaría una mermelada normal. Entonces, todo esto lo llevamos al fuego fuerte y lo revolvemos. Al principio va a tener un montón de agua. No es necesario revolver todo el tiempo, porque muchas veces la gente piensa que la mermelada tenés que esclavizarte revolviendo todo el tiempo. Al principio no es necesario. Cuando ven que empieza como a hervir y a saltar un poco, ahí lo empiezan a revolver. Cuando ya al revolverlo se ve el fondo de la olla, se puede empezar a probar el punto de la mermelada. ¿Cómo se prueba el punto de la mermelada? Que no queme. No entendí. Que no te queme cuando la probás, digo. No, claro. Bueno, para que no te queme y para ver cómo es cuando está fría, vamos a hacer lo siguiente. Antes de empezar todo este proceso, metes un plato de cerámica en el freezer. Puede ser de vidrio, pero es más aconsejable de cerámica porque después va a entregar más frío. Entonces, se pone en el freezer para que esté bien frío. Cuando ya ves el fondo de la olla mientras revolvés la mermelada, que lo ideal es revolverla en 8. Sí, yo vi la serie que usted hizo, pero es 8 y en 45. Sí. Bien. 45 grados para que no salpique. Y en 8 para revolver mejor, digamos, que no se pegue al fondo. Bien. Una vez que ves el fondo, sacás el plato bien frío del freezer, le pones una gota de mermelada y entonces esa mermelada se enfría rápidamente. Entonces vos lo que puedes hacer es ver cómo va a ser cuando se enfríe. Ah, muy bueno. Claro. Si ves que tiene aspecto de mermelada y textura de mermelada, o sea, tiene que ser brillante, tiene que parecer mermelada, básicamente. Es así de simple. Lo sacás del fuego y ahí lo podés poner en un frasco o lo pones en un pote para ir comiéndolo o lo que sea. Aguantás que se enfríe un toque porque caliente en el pote, ¿no? ¿O se la banca? Y depende de qué material sea. Yo estoy pensando en un pote de vidrio o de cerámica o lo que sea. No de plástico, claramente. O directamente lo pones en un frasco. Tengan en cuenta, insisto con esto, pónganlo en un frasco, pero si van a conservarlo, tiene que estar esterilizado el frasco y aún así, por la cantidad de azúcar que tiene, no se va a conservar un montón de tiempo. Y, digamos, con esto que es, sale dos mangos, lo que dije, o sea, no sale. Fueron dos peras y un pedazo de azúcar. Sí, un poquito apenas de azúcar, realmente muy, muy barato. Limón. Y un poco de limón. También pueden, digamos, hacerlo pesándolo. Entonces, más o menos sería la fruta ya pelada y sin el centro. Tiene un peso, la mitad de ese peso más o menos sería en azúcar. Para hacer una mermelada, digamos, normal, con los cánones normales, se usa más o menos el 80 al 100%. O sea, fíjense que estamos usando mucha menos cantidad. Y eso, así de simple, así de barato, así de fácil. No es ningún misterio hacer mermelada. Como les decía, lo pueden probar con manzana y naranja, lo pueden probar con frutilla y naranja. ¿Y para cuántas tostadas me alcanza? 624. Entonces bastante. Bastante. Irlanda, ¿dónde encontramos la receta descripta ya con más puntillosa? ¿Uno la puede volver a chequear? en Cocina Vegana ya está la foto, muy linda, y también, supongo que Juli lo debe haber compartido, lo está por compartir en Sánguche, ya está hecho, y un poco más tarde sale en Lunes Sin Carne Argentina, para que lo puedan hacer y para que la hagan. Háganla. Bien, voy a probar, voy a volver por la verdulería grande esa de las peras, porque la última vez, que fue hace un mes, las peras no estaban buenas, parecían una manzana. Tienen que estar blandas, tienen que estar maduras. Esto es importante, inclusive, como siempre se usa la mermelada, sirve para aprovechar las frutas que están más o menos. O sea, si son, si friganean o pseudo friganean, como hago yo, o sea, no sé, la verdulera me dice, ah, vos que siempre te llevas estas cosas que están medio malas, tomá y ya tenés una mermelada casi gratis. Che, ¿este es el blog de Cocina Vegana o es otro? No, no tengo blog. Cocina Vegana en Facebook. Ah, en Facebook. Ese es otro que está muy lindo. Muy lindo. Sí, sí, sí, pero no es mío. Bueno, le mandamos un saludo. Sí, sí, sí. Total. ¿Por qué no? Has traído música porque ayer, vos también trabajaste ayer. Acá estamos todos jeteando que laburamos el domingo, pero usted tiene el programa los domingos, sí, también. Además. Además de todo, tengo un programa los domingos que se llama Temporada de Chongos. Ayer no invitamos banda. Vino un montón de gente, estuvo muy poblado el programa, pero no vino nadie a hacer música en vivo, a veces sucede, así que traje para escuchar a Flor Linchera, que es una amiga, que es una genia y que aparte es vegana, y este tema les recomiendo sobre todo que miren el video. Está en la carpeta Sándwiches. De Temporada de Chongo. No, en la carpeta de Sándwiches, porque no lo pasamos en Temporada de Chongo, porque no vino una banda, como les decía. Claro. Así que ahí lo has cargado, sí, cargué, profesionalmente. Linchera, Perdóname, se llama el tema. Ajá. Y les recomiendo mucho que miren el video. Si bien el tema no tiene una letra vegana, yo les me atrevería a decir que el video es totalmente vegano. Así que mírenlo, les dejo como tarea. Y ahora escuchamos a Flor Linchera haciendo Perdóname. Gracias. Ahí pasaba. ¿Qué escuchábamos, amiga? Linchera haciendo Perdóname. Perdóname. Hermoso. Miren el video, reitero. Hicimos, ya dije todas las... ¿La hacemos cortita del pie, así, tiqui, tiqui? Así es. A ver si sale. Sí. ¿Por qué? Primero te cuento. Porque las mermeladas que compras en el supermercado, leí los ingredientes, algo, sí. Está lleno de basura. Y también a veces usan ingredientes de origen animal, como por ejemplo gelatina o algún colorante y demás. Así que evitémoslo. Además, te cobran un montón. Y en las dietéticas, porque yo le compro ahí a veces. Tengo una amiga, por ahí nos está escuchando, la vecina nuestra de la dietética. Y viste que es un poco más caro. Sí, que yo banco igual esa diferencia de precio porque la entiendo de dónde viene la pero sí. Bueno, hay que chequear de qué están hechas. Sí, absolutamente. Es muy raro igual encontrar una mermelada que no tenga azúcar refinada o jarabe de maíz. Entonces, yo les recomiendo hacer esta mermelada con azúcar mascabo que tiñe, pero vamos a elegir frutas que queden bien con este color, como por ejemplo en este caso pera y limón. Entonces tomamos dos peras de esta estación, que son las que son gordotas, o si las pesan, pesan las peras una vez que le sacaron la cáscara y el centro, y ponen la mitad de azúcar, o bien más o menos para dos peras le ponen un cuarto de taza de azúcar. No se asusten, no es verdad que hay que medirlo con exactitud, se puede hacer a ojo, no hay ningún problema. Entonces, estas peras ya peladas y sacadas el centro junto con el azúcar se pisan con un pisapuré o se procesan con una mini pimer o lo que fuera. Se le agrega jugo de medio limón y la cáscara de medio limón, sacándole la parte blanca. Se lleva al fuego fuerte y se va revolviendo, primero periódicamente y después al final se revuelve constantemente para que no se pegue y no se queme. Mientras tanto, se pone al principio de todo un plato de cerámica en el freezer para que se enfríe bien. Una vez que al revolver vemos el fondo de la olla, que es cuando está suficientemente espeso como para que eso ocurra, se saca del plato del freezer y se prueba poniendo una gota de la preparación de la mermelada que está haciéndose in situ, ahí mismo en el plato frío. Entonces se enfría muy rápidamente y se ve qué consistencia va a tener cuando se enfría, porque toma cuerpo y cambia, ¿no? De caliente a frío, por supuesto, porque tiene azúcar. Entonces, una vez que ya tiene el aspecto de mermelada, la pueden probar, también se le pueden comer, por supuesto, y cuando parece mermelada, retiran de la olla del fuego y lo pasan o a un frasco. Lo pueden poner en un frasco y darlo vuelta como para que el calor llegue a todo el frasco. No implica esto que esté esterilizado. Si quieren, pueden esterilizar un frasco y se conserva un poco más de tiempo. Y si no, directamente esto es una cantidad pequeña de mermelada que se hace rápido y es más bien para comer en el transcurso de la semana, digamos. Pero bueno, así, una vez por semana haces esto un ratito nada más. Me gusta. Dos mangos. Sí. Y te comes una re mermelada. Fin de semana podemos hacer la mermelada y después venir acá a Sándwich y convidar a los compañeros y a las compañeras, por ejemplo. ¿Me lo dice a mí? No, en general. Bueno. Muchísimas gracias, Rana. Todas las recetas y todas las recomendaciones de una alimentación diferente están en sanguchetribal.weebly.com. Ahí se fijan la sección Rana Vegana y está todo lo que nos estuviste contando durante todos estos tiempos, años y semanas. ¿Nosotros nos tenemos que ir? Para regresar. Exactamente. Muchas gracias. Sanguche.